Joey Montana, predicador. This is the remix. Brindo por ella, por la novia más preciosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor. Y que suene tu que la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, no para de brillar. Como el azul del mar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, que no para. Señor, por regalarme una mujer tan bella. Gracias, Dios mío. Una linda princesa que hasta doy mi vida por ella. Es mi mejor amiga, mi amante, mi compañera, la que me acompaña siempre en las malas y en las buenas. Y hoy, en este día tan especial, quisiera brindar. Brindo por la mujer más bella, con la novia más hermosa. Y hoy me comprometo y quisiera, quieres ser mi esposa, que este anillo solo fuera de ella. I love you, baby. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, no para de brillar. Como el azul. Suerte tuve, que la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón. Como luz del sol, no para de brillar. Como el azul. Como luz del sol, Farruko, el predicador, Joey Montana, Charo Torres, la bestia, from Miami, J Manjoni, TMPR, Panamá, Puerto Rico, un junte para la historia. Esto no es un hit para el mundo, esto es un clásico. This is the